los contenidos de este programa no necesariamente. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arcoíris. Yo soy Silvia Susana Jácome y bueno, esta noche mi compañera Aldarelli Aquino no puede estar con nosotros, pero bueno, vamos a tener un bonito programa, un programa interesante, sobre todo porque tenemos a un invitado muy especial. Él ya había estado con nosotras en ocasiones anteriores cuando pues hablamos de este concepto, de esta plataforma Emerge Moda. Él es Amaury Fenty, director de justamente de la plataforma Emerge Moda. Y pues muy buenas noches, Amaury, bienvenido nuevamente. Hola, muy buenas noches, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Sí, también mucho gusto para mí, porque en la ocasión pasada comentábamos antes de entrar al programa, desgraciadamente yo no pude estar en la emisión, pero bueno, ahora ya tenemos oportunidad para platicar largo y tendido y de un tema que en esa ocasión salió un poquito ahí tangencialmente, pero que merece la mayor relevancia, porque pues hablábamos del acoso, ¿no? Cuando sobre todo el acoso sexual, porque cuando pensamos en acoso sexual, pues sobre todo en una sociedad patriarcal, machista como la nuestra, inmediatamente pensamos en chicas que van por la calle con minifalda, chicas jóvenes, atractivas. Pero pues no son las únicas personas que sufren acoso, ¿no? También los hombres homosexuales lo viven de alguna manera. Es lo que quisiera que nos platicaras, Amaury, cómo se vive desde orientaciones sexuales diferentes a las convencionales el tema del acoso. Sí, se ve bastante. En el cuestión de modelaje se ve bastante porque juegan con este personaje que nosotros en algún momento llegamos a hacer, ¿no? En cuestión de fotografía, en cuestión de pasarela y también como adecuamos el personaje y nos dan ciertos tipos de atuendos, ¿no? No precisamente de la connotación sexual, sino tipo de atuendos donde nos requerimos cambiar, ¿no? Y por cuestión de agilidad en tiempos, ¿no? Se presta bastante y no solamente lo he vivido yo, sino también he sabido de otras historias en cuestión de conocidos, amigos del medio que han pasado por lo mismo en cuestión hasta dónde llega el acoso sexual. Y pues sí, sí me ha tocado bastante vivirlo. No ha pasado, en algunas veces sí ha pasado a mayores, ¿no? Incluso hasta los golpes, pero pues es algo con lo que se vive también siendo desde este lado, desde este punto de homosexualidad, también se vive. Uh-huh. Ahora, pensando desde una perspectiva muy convencional de mujeres modelos que pues buscan hacerse un camino en esta carrera, me imagino que pues hay dos vías, claro, del acoso. Una, pues el acoso directo en el momento, sobre todo como bien dices, bueno, pues seguramente en muchos momentos estarán en ropa interior, en el cambio de una indumentaria a otra, y ahí, bueno, puede haber tocamientos, puede haber insinuaciones, puede haber muchas cosas, pero también en este tipo de acoso que es más la extorsión o el chantaje, ¿no? Claro. Decir, bueno, sí, te permito, te voy a contratar para la próxima pasarela, pero a cambio de que tú y yo tal y cual, ¿no? Sí, totalmente. Ese es el punto que quería tocar. A mí me tocó en Canadá. Justamente estuve viviendo allá un tiempo y efectivamente cuando tuve la primera sesión no hubo ningún problema, ¿no? Porque la sesión incluso fue en la nieve y obviamente requieres usar atuendo para soportar el frío, pero de ahí la cuestión de acoso desde el directivo, ¿no? De la agencia, que decía, ¿no? Que incluso cuántos dólares te pagaba por tener pues relaciones sexuales o cierto tipo de prácticas sexuales, te iba dando, ¿no? El precio. Y quieras o no, hay mucha gente que por necesidad lo hace. Afortunadamente no es mi caso, ¿no? Pero sí me puse a pensar cuando llega la gente homosexual o no, que cuando te ofrecen algo y cuando ya te dan incluso los criterios y cuánto te costaría, ¿no? Llegar a tal lugar, es porque alguien más antes ya lo hizo y ya lo aceptó. Es mi punto de vista, ¿no? Yo llegué a suponer eso. Si ya están con la seguridad y con la certeza de que la próxima sesión te vamos a dar esto, pero también puedes ganar esto, es porque alguien ya aceptó antes, ¿no? Y de otra parte, cuando dices no, obviamente te dicen, ah, ok, no hay ningún problema, pues vete, ¿no? Y si tú sigues y quieres seguir teniendo trabajo, pero ya no hay. Porque te cierran, claro, ya te cierran las puertas. Entonces, sí es muy triste. La verdad es que sí es triste la cuestión de que quieres llegar a tal lugar. Y digo, no solamente lo ves en el modelaje, también se habla mucho de cuestiones de otros medios de comunicación, televisión, etcétera. Pero en mi caso, cuando llegué y pasó esto, sí me quedé como muy impactado en la cuestión de que sí literal te ofrecen y te dan como un estándar y cuánto te ofrecerían por tal cosa. Entonces sí está difícil, sí está complejo. Llegué a comentárselo a mis papás también, ¿no? Les dije que no llegué a creer que pudiera pasar esto, pero sí, sí es real. ¿Tú cómo te inicias en el modelaje? Me inicio en el modelaje porque empecé a tomar cursos de fotografía y me gustaba mucho la cuestión de la fotografía, pero llegó un momento en que en el curso los compañeros y todos necesitábamos modelos, entonces me dijeron, pues ponte tú. Entonces cuando llegué a ver las imágenes me gustaron y después me di cuenta que me gustaba más enfrente estar de la cámara que estar detrás. Obviamente sé todas las cuestiones técnicas de fotografía, en cuestiones generales. Y de ahí, pues me empezaron a buscar, ¿no? Para modelar. Llevo 7 años haciendo esto, 8 años. Uh-huh. Tenía 17 años, tal vez, 18, sí, antes de los 18. Y también, obviamente, antes de ser modelo, pues requería saber las cuestiones técnicas de fotografía. Y así fue como incursioné. Primero como modelo de fotografía y ya de ahí empecé a tomar cursos de modelaje en Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz, ¿no? Aquí en Jalapa incluso. Y ya la cuestión de pasarela también, ¿no? La cuestión más práctica. Uh-huh. Empiezas a modelar a los 17 años. ¿Y en qué momento te enfrentas con señales o evidencias o de plano con conductas totalmente de acoso sexual? Pues no solamente es en el modelaje, yo creo que lo vives día a día, ¿no? Uh-huh. E incluso la discriminación que se puede vivir en el cuestión social, en cuestiones de escuela, también se vive mucho la discriminación. No es tanto el acoso sexual, pero también te están acosando en cuestión, pues, social, ¿no? Cómo te vistes, cómo te mueves, incluso si yo usaba mucho en la universidad maquillaje y usaba también el cabello largo, ¿no? Por la cuestión que el modelaje que yo hago es andrógino, esta ambigüedad de hombre y mujer. Soy una persona bastante afeminada, entonces ahí también sufrí este tipo de acoso, ¿no? Incluso el psicológico, si llegaba gente y me tiraba mis cosas, o si me empujaba, o si me rechazaba. El bullying, ¿no? Como sí, totalmente. Ese ha sido mi pan de cada día. Sí. Y en la cuestión sexual, pues solamente lo viví en Canadá. O sea, en Canadá es la parte que sí lo viví como muy tangible. Por la cuestión de ser latino, ¿no? Llamas un poco más la atención y pues la gente tiene bastante dinero, ¿no? Como para ofrecerte y decir, puedes subir hasta donde tú quieras. Uh-huh. Pero sí fue donde sentí como, pues, ese rechazo a las actitudes y maneras de ser de la gente de allá en cuestión del modelaje. Y fue que volví a regresar aquí en Jalapa y también hacer como algo distinto aquí en la ciudad, que pudiera ofrecer y pudiera acoger a la gente diversidad sexual, y que se sintiera libre, ¿no? De acoso de todo tipo. Pero decías que en alguna ocasión llegaste hasta los golpes. Sí, en Canadá estuve 2 veces y cuando volví a regresar, sí llegué a los golpes porque sí se quisieron propasar conmigo. Y en ese momento, cuando enfrentas eso, lo que piensas es o él o yo, ¿no? Porque sí te imaginas como un panorama muy complicado y muy feo. Y yo llegué a pensar, es mi vida o es la suya, ¿no? Porque no quiero hacerlo, o sea, no lo voy a hacer. Te ofrecen tanto y vas a hacerlo y vas a hacerlo y no lo voy a hacer. Y además, en cuestión de Canadá, por todo, ocupan mucho la seguridad, ¿no? Con muchas llaves, ¿no? Y entonces dije, ¿cómo salgo de esta puerta y de la otra y de la otra y de la otra? Vivo o libre de... No sé qué pasó, pero cuando empecé a golpear y cuando empecé a quitarme, mi mirada fue muy fija hacia la persona y dije, no va a pasar, déjame salir y déjame ser libre. Y se enojó mucho y sí abrió la puerta. Las otras puertas afortunadamente no tenían seguro, pero sí, o sea, sí requieres llegar a los golpes. Bueno, en ese aspecto, pues piensas, es mi vida o es la suya y no quiero terminar con este suceso y quedar marcado con la idea de que... con imágenes no gratas porque te abusen a la fuerza, ¿no? No, no. Claro, ¿y en México no has vivido ese tipo de experiencias? Lo viví de niño. Sí sufrí violación a los 6 años justamente. Y eso es algo que con lo que también... he sido portavoz de este mensaje porque lo he vivido yo, pero también lo he vivido gente de mi vida, familia incluso, y amigos muy cercanos que no se atreven a decir, me pasó, lo sufrí, lo viví, y yo he sido el portavoz, ¿no? De esas historias. Obviamente viví con psicólogos, estuve pasando todo ese tipo de terapias, incluso coaching ontológico para poder sanar y soltar este tipo de, pues, de agresiones sexuales. Y bueno, ser parte del mensaje para poder sanarlo y para poder ayudar, ¿no? A la gente que también ha pasado por lo mismo, porque incluso, no sé, pueden ser personas adultas que no han podido ni siquiera articular lo que pasó y precisamente por eso sus actitudes no les suman a la sociedad, ¿no? Porque son personas muy retraídas. Entonces... Sí lo llegué a vivir. ¿Y cuánto tiempo te llevó superar, procesar esta situación y convertirte en portavoz de otras personas víctimas? Pues mira, yo tenía 6 años. Justamente cuando tenía los 6 años no sabía qué era. No sabes cómo decirlo. Pasó mucho tiempo en yo poder aceptar y decir me pasó y hablarlo con mis papás, ¿no? Y con mis hermanos justamente. Y de ahí a los 14, 15 años fue que empiezo a tomar como esta terapia psicológica porque ya se veían indicios, ¿no? O bueno, yo siempre fui un niño muy afeminado y una persona muy afeminada. Entonces ahí es donde choca como la relación entre eres gay, pero porque sufriste una violación, ¿no? Entonces hay que separar las cosas, claro, ¿no? Por supuesto. Y mis papás no sabían cómo manejar este tema para poder ayudarme a primero aceptarme y después también aceptar esta parte de mi pasado de la infancia, que quieras o no corrompe de alguna forma. Y de ahí pues tomé muchos psicólogos, pero yo creo que lo que sí vino a transformar mi vida fue el coaching ontológico, que lo tomé a los 18 años. De 18 a 20-tantos años estuve apoyando y ahí es como las prácticas son más vivenciales y llegas al grado de la catarsis. Entonces cuando llegas al grado de la catarsis, regresas como a ese punto donde de quiebre, donde te dañó tu infancia. Incluso te puedes imaginar a las personas que están ahí. Y yo creo que eso es lo que me funcionó bastante para poder quebrar, sanar y volver a empezar otro punto en mi vida. Y eso es lo que estoy sumamente agradecido con ese proceso. No, pues maravilloso, maravilloso lo que hiciste para salir, por supuesto, ¿no? Lo otro, desde luego, es muy doloroso, pero este proceso que viviste, regresando al corte, vamos a comentar un poquito más porque hay mucho que decir al respecto y es un tema muy, muy profundo, muy, muy fuerte. Pero bueno, te agradecemos muchísimo tu honestidad, tu sinceridad. Y vamos a hacer una pausa para escuchar una cápsula de Enrique Adonai. Les recordamos que estamos en los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por redes sociales, en WhatsApp nos encuentran en el 2281-040477 y estamos en Facebook como Radio V. Regresamos. Amigos, ¿qué tal? ¿Ustedes saben qué son las políticas antidiscriminatorias? Pues bien, les platico que de acuerdo a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las políticas antidiscriminatorias deben ser intervenciones dirigidas a contrarrestar las desventajas sociales. Dichas políticas integran un conjunto de intenciones, decisiones, objetivos y medidas orientadas a promover los derechos humanos, así como el derecho a la no discriminación y a lograr la igualdad. Su finalidad es fortalecer la ciudadanía y los derechos humanos, con miras a evitar que las desventajas que se ligan al hecho de pertenecer a algún grupo discriminado se extiendan, amplíen o perpetúen a otras esferas o ámbitos como la educación, la salud, la propiedad, el ingreso, los cargos profesionales, el poder político, el prestigio y los reconocimientos. Las políticas antidiscriminatorias son acciones de justicia que buscan compensar las posiciones de desventaja que enfrentan las personas que integran estos grupos discriminados, y debe de partir del reconocimiento de que es moralmente injustificable que las diferencias de sexo, clase, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, salud u otra constituyen una barrera de entrada para acceder a oportunidades o al desarrollo de sus potencialidades y capacidades. En este sentido, los avances sobre los que se han estado trabajando como colectivo LGBT+, son importantes, pues los derechos de todas las personas a contraer matrimonio y tener derecho a asegurar a su pareja y obtener así una pensión por viudez está más cerca que nunca. Incluso en México, esta ley está siendo ya una realidad. A esto se le suma la importante labor de penalizar las terapias de conversión, que sin duda han dañado psicológicamente más que ayudado a las personas que, en muchos casos, son obligados a tomarlas. Para poder lograr esto y más en el tema de derechos humanos, debemos seguir alimentando nuestro conocimiento y estableciendo una cultura de información adecuada acerca de todos los temas relacionados con los derechos universales de las personas. Soy Enrique Adonai. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche, en línea o por la frecuencia de Radio V 90.5 FM. ¡Hasta la próxima! Estamos de regreso en A Través del Arcoíris. Les recordamos los teléfonos 817-5115, 817-5117, por WhatsApp en el 2281-040477 y por Facebook estamos en Radio V. Y bueno, una plática muy interesante, muy fuerte, con Amaury Fenty con respecto al acoso sexual, que como decíamos al inicio del programa, pues no solamente las mujeres lo viven, sino pues también hombres gays, hombres y mujeres trans, mujeres lesbianas, en fin, nadie se salva desgraciadamente de este monstruo de la sociedad que tiene que ver con pues esta manera de creer que los cuerpos, y lo pongo entre comillas, vulnerables, ¿no? De mujeres, de personas jóvenes, de personas homosexuales, son para uso y disfrute de quien quiera, ¿no? Y nos platicabas de tu experiencia en la infancia y pues a mí me mueve mucho porque, bueno, yo estuve en escuelas confesionales y sabemos que la pederastia clerical ha sido un tema que, bueno, desde hace muchos, muchos años. Yo también estuve, ¿no?, en la escuela católica, justamente. A través de muchísimos años, ¿no? Marcial Maciel, justo ayer estaba yo viendo una serie española que se llama Examen de Conciencia, uh-huh, en donde hombres adultos de 40, 50 años empiezan a hablar de esto que les sucedió en la infancia, pero con una con un bloqueo todavía, con un enorme dolor, y es lógico, es natural. Pero lo que me sorprende, y es lo que decía yo hace rato, cómo tan joven lo has podido procesar, y no solamente eso te ha permitido llevar una vida pues llevadera, una vida sana, en bienestar, sino poder apoyar a otros. Entonces, bueno, me parece que este proceso ha sido muy, muy interesante. Sí, pues justamente el caso que tú tocabas, ¿no? De los Legionarios de Cristo aquí en México. Yo también estudié en una escuela católica y recuerdo justamente en el Colegio Rebolledo en Coatepec. Recuerdo que justamente nos ofrecían esta parte de poder ir a la experiencia en vacaciones de verano a la Cusco, me parece. Allá en Ciudad de México. Y sí, también tuve un compañero que nos narraba como su historia de que sí, realmente había una selección de niños que iban con los padres y que jugaban fútbol, pero que entran en el fútbol, ¿no? Se querían como pasar. Y justamente un compañero, recuerdo, lo tengo muy, muy grabado, que nos decía que sí había como esta parte de tocar más allá, no solamente por la cuestión de fútbol o algo, sino incluso se metían a las habitaciones y así. Yo no tuve la oportunidad de ir al campamento que organizaban ellos en verano, precisamente por las cuestiones económicas, ¿no? La situación económica de mi familia. La institución es una de las más caras de la zona. Entonces, obviamente no había posibilidad. Pero bueno, qué bueno que no fui, porque sí supe de casos, no solamente de nosotros o de gente conocida, sino de más gente que vivió esto, ¿no? Allá con estos padres. Uh-huh. En el primero, es que hay tanto tema que tanto hilo para sacar sobre esta madeja, que me parece, mencionaste dos aspectos muy importantes en la primera parte, que tiene que ver con este prejuicio, este estereotipo de, eres homosexual porque te violaron, ¿no? Uh-huh. O sea, como si fuera causa y efecto, uh-huh. Cuando, pues bueno, desde la sexología sabemos que no tiene nada que ver, son situaciones diferentes. Y por otro lado, de la familia, que también me imagino que es diferente cómo lo procesa la familia cuando la víctima de una violación es una mujer a cuando es un hombre, ¿no? Por toda esta cuestión de género y de machismo que vivimos en nuestra sociedad. Cuéntanos un poquito, ¿cómo viviste esta idea equivocada de, a lo mejor tú mismo en su momento, ¿no? Uh-huh. De sentirte, pues por la violación es que esta es mi orientación sexual. ¿Y cómo vivieron tus papás tu proceso? Pues yo siempre supe que era algo distinto. Realmente tú sabes, en cuestión de preferencias sexuales, e incluso no tiene nada que ver, a mi punto de vista, la cuestión, el acto que pasó con tus preferencias. Sin embargo, en casa sí. O sea, en casa sí fue muy difícil y hubo un rechazo, ¿no? Porque cuando aceptas y dices, sí, soy gay, claro que hay un rechazo y justamente tienden a relacionarlo con el acto, y obviamente es ahí donde se enojan, ¿no? Se enojan contigo y hay como un desprestigio hacia la persona, como decías tú, tanto hombre como mujer, cuando hay un acto sexual, ¿no? Que corrompe en tu cuerpo, claro que hay un rechazo, y sumado el rechazo a las preferencias sexuales, sí fue bastante difícil. Me acuerdo que en esa época yo entré tuve muchísimo acné. Entonces sí fue un año de preparatoria, me parece que en el 2009, hace 10 años, donde fue un año justamente de depresión. O sea, yo estuve un año diario llorando, ¿no? Y siempre digo esta historia que gracias a mi mejor amiga de la misma edad, que me apoyó bastante, yo pude y puedo contar esto. Porque era la única persona con la que yo hablaba diario. E incluso si nos veíamos, ella me daba de su dinero, de su guardadito, ¿no? Para poder, aquí está el dinero, nos volvemos a ver, ¿no? En estos días. Porque hay el rechazo tanto de la familia, ¿no? Al aceptarte y al aceptar el hecho y el acto que pasó, que no, o sea, no hay como ni siquiera un canal de comunicación. Entonces, me acuerdo que sí, mis primeros dos semestres de prepa fueron muy difíciles por la cuestión de aceptarme yo como homosexual, aceptar el hecho de que mi familia ya sabía que yo soy homosexual, que aceptaran la violación El sanar también el proceso de la violación, el entrar a una escuela ya no particular, ya no privada, sino de gobierno, donde ya había maneras de ser, donde ya los gays ya se aceptaban, ya tenían parejas incluso, y era algo para mí nuevo porque estudié 9 años en una escuela católica donde no se toca el tema, donde es un tabú, ¿no? Entonces para mí fue como que me rompieron la burbuja y ¿qué hago? No había herramientas de absolutamente nadie en cuestión de información. Entonces me costó mucho trabajo. Viví un año literal llorando diario para poder yo sanar esto. Y también incluso el acné, ¿no? Fui la comidilla durante ese tiempo porque sufrí un acné muy severo y la gente tendía, ¿no?, a discriminarme por todo. Entonces fue como un paquete bastante fuerte. Y de ahí fue como me rompí. O sea, toqué fondo. Creo que ha sido la parte más crucial en mi vida de tocar fondo por el aspecto de que no tienes a nadie. Así sientes, ¿no? La única persona que tuve fue Fernanda, que es mi mejor amiga. Y gracias a ella te puedo contar como esta historia también, ¿no? No, pues qué fuerte. ¿Y en qué momento se enteran tus papás de la violación a tus 6 años? ¿Y en qué momento se enteran de que eres homosexual? Se enteran por la preparatoria. Justamente la preparatoria, en esa época existía el Metroflog y me hicieron una cuenta privada donde se burlaban de mí. Entonces era una cuenta donde la gente me tomaba fotos infraganti, las subía al internet y se burlaban, ¿no? Precisamente por el acné que sufrí, desde monstruo, adefesio, fenómeno de circo. Las tengo muy grabadas por el problema del acné. Y también obviamente tocaban la cuestión homosexual, ¿no? Obviamente la gente que subía y que decía vamos a golpearlo, ¿no? Y que no aceptaba con muchas groserías, pues lo que yo era como persona. Se hizo viral en la preparatoria y justamente los directivos llaman a mis papás porque no sabían cómo solucionar este problema. Porque había gente que me quería golpear, porque había gente que le causaba repulsión verme como homosexual y como persona que tenía un problema de salud, ¿no?, en la cara. Entonces, pues llaman a mis papás, empiezan a indagar, empiezan a hackear la cuenta para saber quién eran las personas que subían información. Y también se dan cuenta que las personas que subían esa información eran gays, ¿no? Entonces, eran gays tratando de que personas heterosexuales me golpearan a mí. Entonces, de ahí mis papás se cuestionan y dicen, ¿qué pasa contigo? O sea, ¿qué pasa de que llevas un año llorando diario, de que no sabemos cómo qué está pasando en tu vida, no sabemos cómo solucionar tu problema de acné, pero todo esto te lo generas por tus maneras de ser afeminadas? ¿Eres? ¿No eres? Y haznos entender que nosotros podamos lograr entender el por qué la gente te agrade tanto. Entonces ahí es donde yo exploto y digo, me violaron. Sucedió así, sucedió a los 6 años, así soy y sí, sí soy gay. Y es donde explota la bomba, ¿no? Y mi mamá se encierra en su cuarto, mi papá no puede creerlo, mis hermanos tampoco. Y de ahí fue como el mediar, ¿no? El poder separar la información, tomar psicólogos y todos. Porque sí fue como una bomba bastante. Pero todo surgió de la preparatoria, ¿eh? O sea, de la cuestión bullying, de la cuestión acoso y de que llegué yo a ser, después de la preparatoria, el fenómeno de acoso en, ya sabes, en el internet. Y pues de burla, ¿no? Porque ahí planeaban exactamente qué días me iban a agredir, qué días me querían golpear, ¿no? Entonces, sí fue algo que tuvieron incluso que hackear a las cuentas. O sea, me acuerdo que los directivos contrataron a una persona de informática para hackear las cuentas. Suena muy de telenovela, muy de película, pero sí sucedió. Entonces, justamente eso fue el detonante para que yo pudiera decirle a mis papás, me pasó esto de niño y sí soy. Así fue la historia. No, pues muy, muy fuerte y muy interesante todo lo que estamos platicando. Y ya regresando al corte, platicaremos de algo, pues esperemos un poquito más, más amable, que tiene que ver con esta manera en que estás apoyando ahora a personas que pues han vivido situaciones semejantes, ¿no? Pero antes vamos a escuchar una canción que se llama Te Guardo, con Silvana Estrada. Regresamos y recordamos los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Volvemos. besos pendientes, uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta. Regreso en A Través del Arco Iris en los teléfonos 817-5117 y 817-5115 y por WhatsApp el 2281-0477. Y estamos platicando con Amaury Fenty acerca de cómo, pues después de superar, de procesar y de, pues esto que llaman resiliencia, ¿no? Ante una situación tan complicada, has logrado salir adelante y ahora estás apoyando a otras personas. ¿De qué manera lo estás haciendo? Justamente ahorita estoy en la creación de una asociación. Es algo que soñé. No soy el director, pero la persona que va a ser directora es mi guía, ¿no? Espiritual, y también es la persona con la que tomo terapias y me ha estado ayudando bastante. Y junto con ella y varios socios que también son de la comunidad LGBT, estamos planeando una asociación que tenga esto, ¿no? La cuestión de rehabilitar mente, alma y cuerpo, cuestiones psicológicas, cuestiones emocionales, para que la gente pueda canalizar este tipo de eventos pues no gratos en la vida, que al final te hacen fuerte si ocupas lo que tú dijiste, ¿no? De la resiliencia, pues para crear cosas diferentes, ¿no? Desde el ejemplo y desde... Porque también la gente tiende a, después de estos eventos, claro, hay un bloqueo y ya no quiere hacer nada, ya no quiere crecer, ya no ve herramientas, se siente pues de alguna forma despreciada, su valor que se va hacia el suelo. Entonces, no, o sea, yo creo que de la forma de esto, catapultar y crear algo diferente y que puedas decir, sí me pasó, pero voy a ayudar a la gente. Y te digo algo, en Jalapa, en Coatepec, que es donde yo vivo, hay una conciencia colectiva de este tipo de asuntos. Yo creo que, bueno, la mayoría de gente en su familia tiene una persona gay, ¿no? Me atrevo a decirlo. Uh-huh. Y también, si indagas y buscas, yo creo que hay un índice bastante amplio y bastante grande de personas que sufrieron violación, pero muy pocas las dicen. Uh-huh. Entonces, sí conozco muchos casos de hombres muy machistas, muy herméticos, muy cerrados, que sufrieron violación. Y tú tocas el tema de violación y es, yo jamás, o sea, yo... Uh-huh. O sea, ellos son machos, ellos su machismo y su hombría jamás, porque no son personas que se pueden corromper, ¿no? Sexualmente. Pero hay el bloqueo, entonces no lo dicen, no lo articulan, no es algo que no pueden tocar, pero sin dagas sucedió. Uh-huh. Entonces, yo creo que la parte primordial es sanarlo, porque si no se replica. Creo mucho en la cuestión energética de que cuando no sanas una cuestión emocional o un evento así, se replica, se hereda, como las enfermedades igual. Entonces, yo sí lo he visto bastante en generaciones de cómo va pasando la cuestión de que si no sanas algo, se replica en el hijo, en el nieto, etcétera. Y en cuestión de actitudes, porque sí las he visto, digo, no puedo decir nombres, pero en cuestión machismo, en cuestión hombría, personas que lo han vivido, y es como, no dejan al hijo juntarse con personas, no dejan hacer esto, lo tienen tan, tan, tan en la burbuja que al final pasa, ¿no? Es una, es algo como, no sé, energía o algo que requieres sanar, pero al final pasa, aunque lo tengas cerrado así en cuatro paredes, en el momento que ellos sean tantitos libres, les pasa. Entonces, pues sí está complejo. Estoy creando esta asociación, ya estamos armando la cuestión de la comitiva para que la gente pueda llegar y sanarlo, ¿no? Y también, pues las personas que sé, que me han comentado de boca en boca, no sé cómo pasa, pero la mayoría de gente que llega a mi vida ha tenido algún caso de violación, ya sea que ellos lo hayan vivido como víctimas o alguien que sepan de su familia que lo ha vivido. Entonces, cuando ellos se abren conmigo, no sé si hay alguna cuestión de que tenga que ver con vibras o algo así. Y yo soy como la otra parte que ellos quieren en su vida para que puedan sanar esto. Y les doy como este ejemplo de mi vida, pues para que lo puedas hablar, ¿no? Principalmente hablar y decir, me pasó, sí fui, sí lo viví. Porque hay gente que ni eso, y se muere así. Entonces siento que si yo puedo contribuir, aunque sea en un consejo, no en una plática como esto que estamos armando tú y yo, para enriquecer a la persona, pues mucho mejor. Y ya del aspecto de la asociación que estamos creando, pues ya no solamente va a ser la cuestión consejo, sino va a haber el psicólogo, la rehabilitación, ¿no? Y esa cuestión de que a veces las catarsis son también como muy reparadoras para que puedas soltarlo y esa energía se disipe. Entonces, pues eso es lo que estoy creando. Muy pronto te daré el nombre, el lugar, que ya lo tenemos, pero es sorpresa y es algo que quería hacerlo. Digo, como director ya ahorita tengo otro tipo de proyectos, pero como colaborador y socio, y que para mí sea la persona quien lo dirija, mi guía espiritual y la persona que me ha estado apoyando en sanar esto también, pues es maravilloso. Excelente. Y al escucharte hablar, pues es inevitable recordar otras situaciones que, como te decía, yo he seguido muy de cerca desde los 90, el tema de las víctimas de Marcial Maciel en particular. Y cómo, me parece, no me acuerdo el nombre de pila, se pida Barba, este hombre que empieza como que a destapar la cloaca, porque hoy sabemos que fueron muchísimos, pero cientos de niños y adolescentes que fueron abusados por, específicamente en este caso del padre Marcial Maciel, pero no lo decían, no lo decían porque pues tenían miedo a las represalias, porque creían que habían sido los únicos, cada quien pensaba que solamente a él le había tocado. Y cuando empieza a hablar este hombre y los demás empiezan a escuchar, pues se van abriendo, se van acercando y terminan formando, pues no una asociación como tal, pero sí un grupo que ejerce poder en el, que ejerce presión ante el Vaticano, que bueno, también como pues sabemos la fuerza que tiene una institución como la Iglesia Católica, pero logran cosas y sobre todo ellos como personas, como seres humanos, logran salir adelante. Entonces me parece que lo que estás haciendo es maravilloso y bueno, a reserva de que después ya nos platiques específicamente de tu asociación y dónde va a estar y demás, si la gente que te escucha quiere acercarse a ti, quiere pedirte consejo, quiere hablar, de ser escuchada por ti, ¿cómo te puede contactar? Pues justamente como mi nombre, Amaury Fenty, me encuentran en redes sociales para este tipo de charlas, de consejos y de apoyo en el que yo pueda pues dar mi punto de vista y mi energía. Entonces, Amaury Fenty en todas las redes sociales para eso, para la moda y para demás colaboraciones, aquí estoy. Perfecto, pues muchas gracias a Mauri. Y vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar la primera parte de un reportaje de Radio Francia Internacional que habla precisamente sobre las agresiones que vive la comunidad LGBTI en Francia. Regresamos. París América, un programa de Radio Francia Internacional, presenta Aida Palau. Bienvenidos a todos. Hoy dedicamos nuestro programa a las agresiones contra la comunidad LGBT en Francia. Aumentan los casos registrados según la organización SOS Homofobia. Esto no quiere decir forzosamente que haya más agresiones que antes, sino que se empieza a hablar más. Esto es París América. Que un chico vaya maquillado por la calle y que dos lesbianas se den un beso en un banco público puede ser suficiente para ser víctima de una agresión. Esto ocurre en Francia en pleno siglo XXI. No se pierdan, para empezar, este reportaje de Rafael Morán y Charlie Amado. El 14 de octubre pasado, un joven parisino de 21 años fue insultado en un autobús y luego perseguido y golpeado en la calle por llevar maquillaje. Sus agresores le dejaron moretones en la sien, los labios ensangrentados y los lentes rotos. Fue a denunciar su agresión a la policía, pero los agentes no tomaron en cuenta el aspecto homofóbico de su agresión, un agravante en el Código Penal francés. Entonces decidió publicar fotos de su rostro en Twitter. Un grito de alerta que tuvo mucho eco en las redes sociales y obligó a la policía a reconocer el carácter homofóbico de esta agresión. En junio pasado, la encuestadora francesa IFOP publicó un sondeo de opinión inédito de cerca de 1,000 personas lesbianas, gay, bisexual o trans, LGBT, entrevistadas. El 53% fue víctima de una agresión homofóbica, al menos una vez en su vida, y un cuarto de este panel de población dice haber sufrido además agresiones físicas. Según las autoridades francesas y la asociación SOS Homofobia, que desde 1994 publica un barómetro anual de la violencia contra la población LGBT, existe en Francia una homofobia persistente. Esta asociación recibe, por ejemplo, muchas denuncias a través de sus plataformas telefónica y web. Donc quand vous êtes sur le site de SOS Homophobie. Aquí en nuestro sitio web hay un formulario donde se puede dar cuenta de agresiones a personas LGBT. Hay también otro formulario para denunciar este tipo de actos en las redes sociales. Tenemos una comisión que actúa directamente ante los autores de esos insultos o las plataformas como Twitter o Facebook que nos consideran socios y actuamos para que retiren de la red esas injurias. En los últimos años han aumentado las denuncias de violencia e injurias homofóbicas que recibe la asociación vía sus plataformas de atención. Si observamos los testimonios que recibimos en 2017, que son solo una parte visible del iceberg, nos llegaron 1.650 casos, es decir, un aumento del 6,4% comparado con 2016. Y hay una cifra que nos preocupa en particular, 139 testimonios de agresiones físicas. Eso significa que actualmente en Francia hay una agresión contra una persona LGBT cada 3 días. En Francia, el odio y la violencia física a los homosexuales se castiga con multas o cárcel. Desde hace casi 4 décadas ya no se considera la homosexualidad como una enfermedad mental y hace 5 años se legalizó el matrimonio igualitario. La ley cambia, pero muchos LGBT no se atreven a caminar de la mano en la calle en Francia. Ser LGBT y vivir en paz es aún más difícil en los barrios populares de Francia, nos cuenta Lies Alouane, oriundo de Gennevilliers, un suburbio del norte de la capital. Para mí, claramente, la banlieue es no-go zone para los LGBT, es una zona de no droit para los LGBT. Para mí, claramente, los suburbios populares son una no-go zone, una zona sin ley ni derechos para los LGBT. Soy de origen magrebí, de una familia magrebí y de religión musulmana. En los suburbios, la homofobia es distinta, la cultura de la gente es distinta. Y a eso se suma la religión. La cultura del resto de la población francesa es distinta. La homofobia que percibo en los suburbios está más acentuada. He sido víctima de agresiones varias veces, siempre en los suburbios y nunca en París. Sigo viviendo en los suburbios, pero me voy a mudar a París en los próximos meses. Además de las agresiones en la vía pública, la homofobia puede llevar a otros extremos. Algunos padres expulsan a sus hijos de su casa cuando descubren su homosexualidad. Desde 2003, la asociación civil Le Refuge, el refugio, brinda techo y atención social a jóvenes LGBT que rompieron los lazos con su familia. Frédéric Gall, director de esta asociación, nos recibe. Etage 3. Aquí estamos en las instalaciones parisinas de la asociación Le Refuge, el refugio. En París tenemos 3 departamentos para albergar a los jóvenes. Estamos presentes en 18 ciudades en Francia. Nuestra línea telefónica de emergencia recibió 4.258 llamadas en 2017 y dimos posada a 280 jóvenes. Nos llaman cada vez más. No sé si hay más homofobia que antes. Las cifras dicen que sí, pero hay otros fenómenos también. Las víctimas de homofobia se atreven más a denunciar y a decirlo si comparamos con los años anteriores. Déposent plainte plus facilement, osent plus facilement en parler, alors qu'auparavant ils ne faisaient pas et pourtant l'homophobie était quand même présente. Ante la multiplicación de las agresiones de estos últimos días, la ministra francesa encargada de la lucha contra las discriminaciones aseguró que el gobierno francés dedicará este año 500.000 de euros adicionales para sensibilizar al público sobre la homofobia, pero mucho queda por hacer aún en las escuelas, las comisarías y los tribunales para luchar contra el odio hacia la población lesbiana y trans en Francia. Era el reportaje de Rafael Morán y Charlie Amadou. Así terminamos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado una vez más en París, América. Saludos de Guillaume Buffet, que estuvo en los controles técnicos. Les habló Aida Palau. Nos despedimos. Hasta pronto, amigos. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris. Estamos en los teléfonos 817-5115 y 817-5117 y por WhatsApp en el 2281-040477. Y vamos a platicar un poquito acerca de algunas recomendaciones que nuestra productora Brenda obtuvo para, pues, de alguna manera tomar acciones en caso de que cualquier persona sufra algún tipo de acoso o de violencia sexual. ¿Qué tal, Brenda? Un gusto tenerte ahora de este lado de la cabina. Sí, gracias, Silvia. No nos había tocado la oportunidad de compartir micrófonos. Muchas gracias a Mauri por todo lo que nos has platicado. Y bueno, lo que les vengo a platicar es súper rápido. Son recomendaciones para toda la ciudadanía, pero creí necesario externarlos dado el tema, ¿no? Estamos platicando de acoso y de violencia. Y aunque en nuestras leyes, o por lo menos para el C4, no existe el término de violencia homofóbica, sí dan atención a cualquier persona que lo solicite. La Secretaría de Seguridad Pública, a través del C4, da pláticas a la ciudadanía, y es así como obtuve parte de esta información, donde nos dicen que es importante entender que el C4 es un medio que brinda el apoyo, no es quien juzga, no es la fiscalía. Entonces, bueno, si solicitamos apoyo, será necesario emitir una denuncia, de lo contrario, pues el agresor pues saldrá absuelto. Pero bueno, cuando tengamos una situación de emergencia, es importante solicitar apoyo al C4 en el momento, para que nos manden una patrulla y nos den el respaldo que estamos necesitando. La recomendación es esa, ¿no? Llamar al C4 en el momento en que suceda la agresión, y nos dicen que tienen varias formas de contacto. Incluso nos recomiendan descargar la aplicación 911 en nuestros celulares. Esta aplicación no necesita que tengas datos o Wi-Fi, no la necesita, porque todo es por geolocalización y es gratis. Gratuita. Entonces, si nosotros descargamos la aplicación del 911, podemos emitir, es con increíble, el botón de pánico, podemos emitir la alerta. Esta alerta es prioridad, es lo que nos comentan ellos y ellas, es una prioridad. Entonces, el apoyo estará llegando en menos de 2 minutos. ¿Sí? Uh-huh. Es la respuesta es inmediata, es lo que nos comentaron, que en 30 segundos ya están mandando la patrulla. En el momento en que nosotros emitimos la alerta, a veces la gente todavía está en llamada y ya está llegando el apoyo. Es importante saber que estas herramientas son muy útiles, se les da prioridad, pero hay que ser muy responsables, ¿no? Claro. Nos decían que reciben alrededor de 5,000 llamadas diarias, de las cuales solo 500 son reales, ¿no? Entonces se está perdiendo muchísimo esfuerzo, muchas actividades se están dejando de cubrir por las llamadas falsas, ¿no? Entonces, tener como mucha conciencia, pero sí saber que tenemos esta posibilidad. La aplicación de 911 es nacional, te remite al C4 más cercano. Y la atención, por lo menos aquí en Jalapa, porque sí, definitivamente en las comunidades y en los municipios es distinto, todo depende de la capacidad que tengan las instancias, pero aquí en Jalapa la respuesta es de menos de 2 minutos, entonces es importante. También existe Mujer Alerta, que está... Esa sí necesita internet, pero también el botón de pánico de la respuesta es inmediata. Nos dan algunas recomendaciones, además de bajar la aplicación y de tenerla a la mano, nos recomiendan tomar taxis que tengan franja rosa. No sé si se han fijado que los taxis, bueno, son verde con blanco, pero además tienen una franja rosa, tanto en el parabrisas como en las puertas. Esta franja dice que ya están certificados ante seguridad, hay un registro, entonces ante el C4. Eso nos da, no es una garantía, ¿no? No es una garantía. Uh-huh. Tampoco quiere decir que los que no lo tienen sean piratas, no, solamente no están registrados, pero sí nos ayuda a tener un poco más de seguridad en el caso de que nos sintamos inseguros dentro del taxi, ¿no? Tener siempre el número del taxi al que nos subimos siempre y enviarlo a una persona de confianza, de preferencia que el taxista nos esté escuchando, que estamos enviando la información. El taxista y los taxistas tienen la obligación de decirnos por qué ruta se van a ir y si van a cambiar de ruta, también nos tienen que decir. Entonces, es nuestro derecho exigir que nos digan si no reconocemos una ruta, exigir que nos lo digan, y si nos sentimos inseguros o inseguras, pedir ayuda inmediatamente. Otra de las cosas que nos recomienda es si estamos en cualquier lugar, porque puede ser en la calle, puede ser en un bar, puede ser, las agresiones vienen desde cualquier punto, en cualquier hora del día. Lo recomendable es ver los rostros y las manos de las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque las agresiones siempre vienen de la mano, ¿no? Entonces hay que ver actitudes sospechosas y los rostros y cómo vienen vestidos, porque a la hora de denunciar o de pedir apoyo necesitan las características de quien nos está agrediendo. Si nosotros vamos con la mirada hacia abajo, es posible que no podamos dar la descripción correcta. Entonces hay que ir con la mirada hacia adelante. Nos recomiendan, por supuesto, no caminar con el celular en la mano, no estar viendo el celular mientras estamos, no estar tan distraídos, sobre todo cuando estamos alrededor de mucha gente, no irnos, sobre todo si vamos caminando en la calle, con los audífonos muy alto, porque no escuchamos lo que está pasando a nuestro alrededor, no escuchamos si un carro se nos acerca, si una persona. Entonces necesitamos estar un poquito más alerta, desafortunadamente, y sobre todo los últimos días han sucedido situaciones muy violentas en nuestra ciudad y el acoso está sucediendo, la violencia está sucediendo en las calles. Y bueno, estas son algunas de las recomendaciones. La verdad me pareció importante que todos supiéramos que podemos utilizar esta aplicación para nuestra seguridad. Perfecto, pues muchísimas gracias, Brenda, y pues por supuesto que nunca la víctima será la culpable, ¿no? El responsable es el agresor, eso queda clarísimo, pero sí es importante que tomemos precauciones sabiendo que estamos viviendo en una ciudad en donde, pues desgraciadamente, sigue habiendo muchos riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Y seguimos todavía unos minutos con a Mauri Fenty, y bueno, estas son las recomendaciones para quien está a punto para prevenir una situación de violencia, pero para quien ya sufrió el abuso, la violación, y podemos pensar incluso, como decía yo hace rato, ¿no? Hombres que fueron niños hace 15, 20 años y que todavía no han podido salir adelante. Claro, son procesos muy largos, pero así muy, muy a grandes rasgos, ¿qué podrías recomendarle a estas personas? Pues acercarse a la gente que aman y ser sinceros. Yo creo que el mejor apoyo que puedes tener es de la gente que amas. No me refiero solamente a familia, ¿no? Puede ser alguna pareja, puede ser algún amigo, y contarlo. es la parte que yo viví, ¿no? Que me apoyó bastante. La cuestión psicológica también. Creo que no solamente las personas que vivimos agresión sexual, sino todos necesitamos en algún momento de nuestra vida ser escuchados. No solamente, repito, en cuestiones de agresión sexual, sino tomar terapia, ¿no? Porque a veces también, ya como adultos, también podemos llegar a ser tóxicos nosotros, ¿no? En cuestión de decisiones. Y la terapia, cuando tú llegas, a lo mejor llegas por un tema y de ese tema se desprende otro y después otro y después otro y después otro. Sí. Y te das cuenta que tus maneras de ser como adulto tienen mucho que ver en la cuestión, por ejemplo, de violación, ¿no? La cuestión es adultas de ahorita, cómo tú te manejas, repercuten mucho por la cuestión de la infancia. Entonces, si traes ahí algo que no has trabajado, pues es justo y necesario que se tome terapia. Por supuesto. Bueno, pues con esto nos despedimos. Realmente yo quisiera nada más subrayar esto, el término que hablábamos hace rato, ¿no? La resiliencia. Como Amaury, pues eres un ejemplo clarísimo de cómo poder convertir una adversidad en una oportunidad para una mejor vida, para un mejor desarrollo en lo personal y en lo colectivo. Y vamos a estar muy atentas, muy atentos para cuando ya formalices esta asociación y nos vengas a platicar. Sí, claro. Y bueno, sí. Pues de verdad, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ti, mucho gusto. Y nos despedimos, no sin antes agradecer a Brenda Coronado en la producción y a Joel Bonilla en los controles. Y recuerden que tenemos una cita el próximo lunes a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias. A través del arco iris existe respeto, libertad y amor. A través del arco iris es una producción de Radio UV 90.5 FM. Nos encontramos la próxima semana. La señal universitaria.